estás tú. Voy a buscar un lugar para construir nuestro hogar. Voy a pedir que bailemos la marcha nupcial. Voy a entregarte mi vida en forma total para vivir en las buenas y en la adversidad. Quiero vivir junto a ti, quiero morir junto a ti. Quiero que seas mi esposa, mi única diosa. Quiero vivir para ti, quiero morir junto a ti. Quiero una niña preciosa que tenga tus ojos. Quiero hacerte feliz, quiero que seas para mí. Vamos, princesa, no dudes, di que sí. Buscar un lugar para construir nuestro hogar. Voy a pedir que bailemos la marcha nupcial. Quiero llevar yo tu nombre por ley del amor y despertar junto a ti cada día de Dios. Envejecer junto a ti, ser una historia feliz. Quiero que seas mi esposa, mi